siempre tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Ahí hace mucho que no hacemos radio y que se te pasó. Se te pasó. Estaba tratando de... No sé, estaba concentrada en otra cosa y me había quedado el micrófono como muy tipo lejos, a 50 centímetros más o menos. Entonces dije, lo que pasa es que dije, tengo una voz tan potente. Que se escucha por todos lados. Buen día, estamos en vivo y en directo por FM La Tribu. Hoy sí, arrancando este viernes 31, es como que arrancamos en el último día del mes. Me encanta cuando... No, porque ya arrancamos antes. No, la temporada, como hacer el programa en el viernes. Último día, ¿entendés? Como que coincide, todo eso me gusta. Es el último día del mes, es 31 de enero. Y quiero mandarle un abrazo a mi papá, porque hoy cumple 80 años. 80 añitos. 80 añitos nomás. Ayer me decía que estaba contento de haber llegado, de llegar. Porque yo le decía, bueno, te queda un día. Y me hizo la cuenta de cuántos me faltaban a mí para llegar a los 80. Bueno, mejor que sean muchos. Qué bueno que son un montón. No son tantos, viste, que se pasan rápido. Se pasan rápido. Sería como... ¿Estás sacando la cuenta? 50, no, porque la dijo antes. Entonces, digo, como dos personas que egresan del secundario, sumadas las edades de dos personas que egresan del secundario. Sí, dos adoles. Me da impresión pensarlo así, pero no importa. Igual, cuando me dijo eso, yo me acordé de nuestras conversaciones de qué vamos a hacer en nuestras cuando seamos bien ancianas, que vamos a vivir en comunidad. En comunidad, sí. Yo tengo como yo una estoy cosa... estoy anticipando un montón de cosas, ¿eh? Estoy teniendo algunos hábitos que serían escandalosos. Ya te agarró la impunidad desde ahora. Una actitud de envejecimiento precoz estás teniendo. Te lo he marcado y puse la palabra impunidad. Por eso digo, como me acuerdo que vos vas a ser la vieja que pasa caminando y viene alguien y te como que te golpea, disculpes, y es como, chau. Tengo el paso. Claro. Estoy media en esa, tengo el paso. Y eso, y Paulita va a ser la que se va a ir a comprar los bizcochitos temprano en pan. ¿Querés tirar alguna otra actitud? Me interesa. ¿O querés que la vayamos descubriendo y que vayamos diciendo, no, Juli, no, para eso hay no, que... No, porque llevas bien. Vacaciones, me fui, qué sé yo, y la de tengo el paso la hice. Como, cruzo yo. Y es como, nadie va a frenar, cruzo yo, Mirá que me tiro encima del capó, Pero lo importante acá... Como te sentís bien con esa envejecimiento obvio, actitudinal mirame. Precoz. Regia. Bueno. Mira qué bronceada, mira esta piel, mira este pelo. Está muy bien. Esa es otra actitud. Viste que hay viejas que se peinan adelante y atrás no. No me dijo. Y atrás no. Meri del otro lado. Y atrás no porque la articulación del hombro no le da para hacer el ejercicio de peinado. Más si tienen pelo largo. Entonces se peinan para adelante como estoy espléndida y atrás el pelo enredado de estar tanto tiempo mirando novelas en la cama. Si me tengo que sacar una foto carné, así. No estoy perfecta. Está muy bien, no te des vuelta porque ahí es donde aparece el síntoma de envejecimiento actitudinal. Vi algas fluo. No, de verdad, la noche, cuando está la noche sin luna en el mar, las tocas, las frotas y se aparecen fluo. Nunca en la vida lo había visto y fue increíble. ¿Y los cerquita dedos, de Bahía Blanca, ¿Los dedos cómo te quedan? No, ¿te no, quedan rastro flúor? No, porque eso me parece que son unos microorganismos que deben activarse, ponele, van en las profundidades del mar, las toca un pez y se deben encender. Y para mí deben propia, tener como algo un bichito así. De luz. Exacto. Qué lindo. ¿Ves? Así vamos a hacer en la vejez. ¿Cómo? Luz propia, vamos a iluminarnos con así. Con luz propia. Vamos a salir con luz, algo nos va a pasar y... Pará, yo tengo una pregunta para hacerte no porque a mí me preocupa. Llorando. A mí me preocupa más que nada para saber cómo acompañamos este envejecimiento actitudinal precoz. Si nosotras vemos señales de impunidad, que te tira para pensar qué vieja de mierda. No, lo podemos, pasa. O sea, te lo podemos marcar, obvio. Che, Juli, como viste que como a veces esta cosa es como eso no, bueno, no se le puede, no, sí se te puede decir. Sin duda. Sí. Pero ahí sí me fui, sí me volqué a la queja, cosa que sería raro en mí. Claro. No. La queja como así de mala onda. No, esa impunidad es otro tipo de impunidad. O la de jugar a la uy, no te vi porque no veo. Esa también ya la estoy usando. Ah, está muy bien. En la ciudad pequeña, donde por ahí te cruzabas mucha gente, o si ya hace 20 años que no veo a esta persona, ¿la tengo que saludar? Bueno, no veo. Los lentes, claro, ya el chico la vi. Iba en cuatro patas por la vereda. Te agarraba de brazo de la persona que tenías al lado. Disculpame, ayúdame acá. Que te va guiando. Buraqueaste también porque esa. Sí, mucho. ¿Sí? Vamos sumando actitudes. Y por plata, y por apuestas. Ah, no, ¿te acordás que hicimos una nota? Apostar no es un juego. Por eso lo blanqueo, que no puedo, no podía hacerme la sonza. Bueno, ahí estamos atentas. Pero éramos todas adultas, pero salió, casi voy a un bingo, o sea, bingo posta. Después di un paso para atrás, pues dije, no se puede alimentar esta industria. Pero casi, y eso también va de la mano de... Sí, pero ahí es donde tenemos que estar atentas, Paulita, bueno. Para hacer ese acompañamiento. Pauli me está mirando con una mirada actitudinal precoz. Eso no, gastándome la pensión. Claro, no, ahí estamos atentos. ¿Qué pensión? ¿Tendrás pensión? Ay, qué ilusa. ¿Te ves en un viaje de jubilades a esta edad, sumándote? No como coordinadora de grupo, sino como participante activa de ese grupo. Por supuesto. Vos me ves. Aquallín. Vamos a ver. Ahora que te mudaste, capaz que cerca de tu barrio hay algún club con Aquallín. Esa es otra actitud. Me encanta. Es mi sueño ir a Aquallín. Pero podés hacerlo. Creo que no debe haber edad para el aquagym. No, pero yo tengo imaginariamente que es un deporte, es una actividad de vieja. No sé, lo pienso así. Y es mi sueño, yo quiero ir. O sea, ¿no? Mary armó la pelo pincho. No, pero aquagym de verdad, ir a un club. No como estirar las patas ahí. Ir a un club a la mañana, llegar y que esté lleno de señoras que hacen aquagym. A mí me encantaría. No me está dando el presupuesto para anotarme en el club, pero es una actividad que me gustaría hacer. Y no sé por qué está catalogada para viejas también. Eso podríamos, claro. ¿Por qué? Bueno, eso puede ser otro proyecto para la vejez. Porque como ya Paulita me puso en la realidad, ¿qué pensión, amiga? Claro, es verdad. Las trabajar. No, o la precarizada, no hay pensión. Entonces... Podemos gestionar, después le podemos pedir a, hoy que la nombrábamos a Ana, asesoramiento de utilización de piletas. Ana Lía. Mirá cómo rápida, estoy lúcida. Ay, muy lúcida, porque ella da clases de por natación. Por eso tiene un proyecto en pileta. Y tiene un proyecto LGBTQ+, en El Bolsón, que también la abrazamos mucho a ella y a todas las personas de la comarca, porque desde ayer a la tarde hay un incendio ahí en Mallina Ahogado, y se están viviendo ahí como momentos muy terribles. Sí. Me acuerdo cuando fuimos en defensa del agua hace varios años atrás, ahí Mallín era como el lugar donde estaba este Lewis, donde estaba cerca todo esto, así que estos incendios hay que ver, pero bueno, un abrazo enorme a todas las personas de la comarca, a nuestras compañeras y compañeres de FM Alas y toda la gente que anda por ahí. Y de ese abrazo solidario a la realidad que veníamos flasheando, es eso, lo tenemos mucho más cerca, lo podemos ir pensando. Y envejecemos ya en el agua. Y nos y entendés algo así, tenemos un lugar donde... No, te arrugas más, Juli, no es conveniente. ¿Cómo más? Si yo estoy bárbara. Pero mucho tiempo adentro de una pileta te empezás a arrugar, no es conveniente. Cuando estás adentro, mucho tiempo adentro del agua, ¿no se te arruga todo? Sí. No estoy en contra de las arrugas, todo lo contrario, sino que es una arruga que se te empieza a poner más sensible la piel, después vienen otras consecuencias y eso tiene un costo. Te lastimas más fácil, cuesta más la cicatrización. Está bien, sería solo modo pileta. Como una refrescada y también una actividad que te ayuda a el movimiento y a la articulación. Previene la artritis y la artrosis. Ahí le salió formación académica, le salió todo. Yo creo que tenemos todo. Siempre pienso lo mismo, tenemos un mazo de cartas completo. Ajá. Tenemos que ver cómo bajar para... encarar toda la lista de proyectos. Este es otro. Este es el proyecto tercera edad, últimos momentos. ¿Cómo le pones? Tenemos que hacer un montón antes, porque está la de la mudanza, que esa la tenemos que hacer antes, que nos duelan todos los huesos. Y antes de llegar, claro, ¿ves? Por eso quiero ir a Cuecín, para empezar a ejercitar bien y tener las articulaciones fuertes. No, la de la mudanza hay que hacerla medio ya. Esa sería... Yo ya me estoy mudando, no sé, no pude llamarles. No la llamaste a Paulita para el flete, pero... En serio, yo dije... No, yo estuve practicando. No tenés nada para mudar, que me encanta ser fletera. ese va a ser mi emprendimiento de más grande. Claro. ¿De ahora? ¿Qué bueno, va de ahora? Ya no es, los 80. A los 80 no te dan el carnet, Paulita. ¿Y eso te mantiene peinado, ¿eh? ¿Qué es esa? En el servicio meteorológico. Pasan 18 minutos de las 9 de la mañana. Estamos aquí en vivo en FM La Tribu. Les vamos a acompañar en estos territorios posibles hasta las 11 de la mañana. Este viernes 31 de enero, con mucha información, con entrevistas en el piso y demás cosas. Lali hace, no me importa. No voy a vivir con miedo a nacer. Si voy a morir, que sea más tarde. No voy a parar por miedo a correr. Sé que quisieran poder controlarme. Hice todo lo que quería hacer. Sé todo lo que quiero ser de grande. Y aunque nada sea como era ayer, no voy a cambiar. Fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. El gobierno está inhabilitado para eliminar programas contra la violencia de género. A través de un fallo en el que denegó el pedido de apertura de feria judicial, la sala de feria A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo mantuvo la prohibición al gobierno de eliminar y vaciar los programas de asistencia a mujeres e infancias en caso de violencia de género. El fallo, firmado por los magistrados Mariano Duffy, Rogelio Vicenti y Jorge Morán, surgen tras una presentación realizada por el equipo latinoamericano de Justicia y Género, ni una menos, la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables y la Fundación Mujeres por Mujeres. En dicha presentación judicial, las organizaciones hicieron un pedido de no innovar en relación al desmantelamiento de estos programas y exigían que el gobierno cesara con el estado de incertidumbre sobre los alcances de la relación jurídica mantenida con niñas, adolescentes y mujeres en todo el territorio nacional. Víctimas y potenciales víctimas de violencia basadas en género en estado de múltiple vulnerabilidad. Si bien finalizada la feria, un tribunal podría acceder a los deseos del oficialismo, no deja de ser llamativa la oportunidad en la que se dicta este fallo, en la misma semana en la que, tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca con un discurso antiderechos, el presidente Milei replicó este espíritu en su exposición ante el Foro Económico Mundial de Davos. Un incendio de grandes magnitudes en el Bolsón. Ayer por la tarde comenzó un incendio forestal de grandes magnitudes en el circuito troncal del Cajón Azul, en el Bolsón. Hay múltiples focos activos y la situación es aún más crítica debido al fuerte viento que propaga las llamas rápidamente. En el lugar trabajaba Defensa Civil, bomberos y bomberas forestales y personal del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales. El incendio se desató en la zona del Cajón Azul con una columna de humo grande que es más visible desde Mallín Ahogado, Mallín Alto, Rinconada y Nalef, y debido al viento se propaga rápidamente hacia el este, donde se encuentra ubicada la chacra Wharton. Vecines de Mallín Ahogado fueron los que avisaron la columna de humo y dieron aviso del incendio. Por el momento hay alrededor de 25 familias evacuadas. Informe de situación de los sitios y espacios para la memoria. La mesa de trabajo de centros clandestinos elaboró un informe en donde da cuenta de la situación en estos espacios ante los despidos de trabajadores y trabajadoras y el desfinanciamiento de las políticas públicas de derechos humanos. Archivos en riesgo, deterioro de instalaciones y lugares a la venta son algunas de las problemáticas descritas. En lo que respecta a los espacios para la memoria dependientes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el impacto los arroja una crítica situación a partir de los despidos de trabajadores, significando el límite del cierre y el riesgo total para su preservación y conservación. Los espacios para la memoria constituyen un pilar de la política pública democrática que se encuentra específicamente enmarcada en la Ley Nacional 26.691 del año 2011 de preservación, señalización y difusión de los sitios de memoria del terrorismo de Estado. Dicha ley establece en su artículo 2 las dos principales funciones de estos espacios: su carácter probatorio en los juicios de lesa humanidad que se desarrollaron y siguen desarrollándose en el país, y su rol en la transmisión de la memoria histórica de lo acontecido durante los años de terrorismo de Estado. Esta ley fue y es pionera en la materia en Latinoamérica. 26 minutos pasan de las 9 de la mañana, 24 grados 3 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 32 grados para el día de hoy, la humedad está al 69%, los delfines se fueron a la playa y para más información fmlatribu.com/noticias. Fus de Ley hace ideas para un mundo imaginario. Donde todo da igual y los reyes están escondidos. No importó el lugar, lo que pudo pasar, y ahora sí, este fue elegido. En la ciudad donde todo da igual y los reyes están confundidos. No importó el lugar, lo que pudo pasar.

12 minutos pasan de las 10 de la mañana de este 31 de enero. Estamos en vivo aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena. Y a una compañeraza de ruta le vamos a dar la bienvenida. Buen día, Fanu Santoro. Hola, buen día, compañeras, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Aquí en el aire estos viernes, que estamos en vivo los viernes de enero y febrero, este último de enero, viene movidito, ¿no? ¿Qué trae este informe cítrico? Sí, bueno, la verdad, una alegría volver a escucharlas y a estar ahí con ustedes en el éter. Y bueno, tenemos que hablar de lo que va a acontecer mañana, tal vez uh-huh. una de las acciones más importantes que tendrá estos primeros meses del año, ¿no? Porque uh-huh. bueno, no sabemos cómo se va a desarrollar este frente que se ha formado de lucha, la organización urgente y espontánea de personas de la comunidad LGBTIQNB+, que está siendo acompañada por movimientos transfeministas, por gran parte de la sociedad en general. Tenemos que decir que logró formar lo que ningún partido político ni ninguna de las centrales sindicales pudieron llevar a cabo, que es esto, ¿no? Un frente de lucha masivo, abierto, transversal, autogestivo, horizontal, sin ningún tipo de personalismos, uh-huh. en donde se está expresando el malestar social que hay frente a las medidas de ajuste y de hambre y de represión y de violación de los derechos humanos del gobierno de Javier Milei, porque me parece importante remarcar que no solamente salimos mañana por los discursos de odio, por comparar a personas de la comunidad de la disidencia sexual con pedófilos y con decir cualquier tipo de mentiras para insultarnos, sino que también salimos y nos organizamos porque somos trabajadores precarizados, somos quienes también están siendo despedidos en distintas áreas del Estado, en los sectores privados también, ¿no? La comunidad es parte de eso, ¿no? Es parte de, está sufriendo las consecuencias y por supuesto que vamos a salir a defender nuestras identidades y vamos a hacerle frente y vamos a ponerle un freno a las atrocidades y a los discursos de odio que dice Milei, que sabemos que tienen un correlato muy importante en la realidad, pero también salimos por todo esto otro, ¿no? Para denunciar la pobreza, el aumento de la pobreza, que era una pobreza que ya, por supuesto, antes del gobierno de Javier Milei se venía dando de manera muy en aumento, pero se profundizó durante todo el 2024. Y la verdad es que me parece importante también remarcar que los discursos de odio hacia las travestis, las lesbianas, las maricas, los varones trans, las personas no binarias, de parte del propio presidente y de funcionarios de La Libertad Avanza, no solo fomentan y legitiman la violencia social, sino que además representan un peligro inminente, ¿no? Ante la amenaza de derogar leyes, por ejemplo, como están amenazando que lo harán, que son conquistas del propio movimiento LGTBIQ+, y de los transfeminismos, pero también la eliminación de las políticas públicas de género y la negación de la problemática de la violencia machista, como los femicidios, los travesticidios, los levicidios y los trans homicidios, que es la cara más extrema, ¿no?, de esta violencia. Exacto. Y que pone en riesgo muchas vidas. Hoy amanecimos con muchas de nosotros nos enteramos con que en Cañuelas surgió otro ataque lesbodiante a la casa de una pareja de lesbianas que vivían en en Cañuelas y un vecino las hostigó durante mucho tiempo, habían hecho las denuncias correspondientes, nunca hubo ningún tipo de medida más que una medida perimetral y esta persona terminó incendiando la casa de esta pareja. Afortunadamente, por suerte, no estaban las chicas en el lugar, porque justamente no hay mucha información al respecto, pero por lo que se entendió y por los trascendidos, justamente ellas habían tenido que irse porque ya tenían miedo, ya no sabían más qué hacer, y sabía que estaba en riesgo su vida y sucedió esto, ¿no? Algo que también nos recuerda a la masacre del triple lesbicidio de Barracas, que lamentablemente, donde lamentablemente fallecieron tres compañeras, fueron asesinadas, perdón, tres compañeras, porque fue un ataque. Y me parece que esto es lo importante, ¿no? Remarcar que esto no es algo para desviar la agenda mientras se sigue tomando deuda con el Fondo Monetario Internacional, sino que esto es algo que también denuncian, que también denunciamos desde el movimiento LGBT, que nuestras vidas están en peligro, que nuestras vidas están siendo precarizadas y que nos están llevando a la pobreza absoluta, porque sabemos que la expectativa de vida de las personas travestis y trans, que son las más afectadas, sigue siendo, no supera los 35 años. Y hay un montón de personas de la comunidad que están específicamente siendo afectadas por estas violencias, además de las otras violencias que ya viven por ser pobres, por no tener un trabajo formal, por la exclusión social y la discriminación que existe todavía en la sociedad. Si bien podemos hablar de que la discriminación, los insultos, la exclusión hacia nuestras vidas nunca se logró erradicar en años anteriores, sí se logró avanzar en una cuota de libertad para existir, para amar, para desear, para ser, ¿no? Que se pueda respetar, que se pueda reconocer las identidades no heteronormadas, hace que el mundo en el que vivimos sea menos estigmatizante. Tal vez pienso yo en una reflexión que hacía hace unos días en Revista Cítrica, justamente en una editorial. Tan ingenuo puede ser o tan fuerte se cree Milei que realmente cree que vamos a dejar que nos pasen por encima y que pisoteen nuestras existencias. No hay derecho para eso. Sabemos que luchamos mucho, que nos costó años de activismo, que nos costó vidas también defender nuestra libertad, y que es la verdadera libertad, ¿no? La de la libertad de la que hablan los libertarios. Entonces, por eso urge encontrarnos, reforzar nuestra comunidad, consolidarla para abrazar a quienes están en una situación de extrema vulnerabilidad o sienten miedo o están en peligro. Y me parece que lo que empezó a pasar desde el jueves pasado en estas asambleas plurales y abiertas que se dieron en el Parque Lezama, renombrado Parque Carlos Jáuregui, es un germen de un cambio, ¿no? De decir basta, pero que también no es sectorizado, ¿no? Durante mucho tiempo, diría durante todo el 2024, desde la asunción de Milei, vimos una sectorización de las luchas, una individualidad de las luchas que hace que no nos podamos unir, ¿no? Que hace que no nos que no podamos salir a la calle de manera colectiva, de manera masiva. Muy pocas ocasiones pudimos hacerlo, como por ejemplo durante la marcha por la defensa de la educación pública, porque sabemos que cuando estamos separadas, estamos divididas, o marchamos un día por una cosa y marchamos un día por otra, aparece la represión policial, aparece la violencia, el protocolo de Patricia Bullrich y la criminalización de la protesta. Esto ha sucedido también cuando las marchas fueron grandes, pero lo que vemos en este último tiempo que pasó es que arremeten con más violencia contra el grupo de jubilados que todos los miércoles se manifiestan en Congreso y que están muy soles, porque lo he dicho en alguna otra columna cítrica, ellos también necesitan del apoyo. Y los jubilados, las jubiladas, estuvieron en las asambleas, también estuvieron los trabajadores, las trabajadoras del Hospital Bonaparte. Se generó una fusión de luchas muy interesante, que justamente es la potencia que se necesita para salir a la calle. Pero además se pensó en algo que realmente pueda invitar a todos quienes no se sienten parte de ese gobierno que es un gobierno que viola los derechos humanos, que tiene todas las características de un gobierno autoritario y fascista. Sí. Puedo seguir hablando, pero tal vez quieran aportar algo. Solo una cosita que escuchándote y bueno, leyendo y siguiendo las redes también de la asamblea, es gratificante y es hermoso ver cómo rápidamente esa organización se plasma también a nivel comunicacional. Están y que te da como una sensación de realmente organización transparente, ¿no? Están sacando placas súper interesantes también, con mucha información y con datos a nivel integral, a nivel económico, a nivel social. Que no solo dan información, sino que traen en pocas palabras una luz de conciencia y de realidad. Y también me parece interesante que no se quedó la Asamblea como movimiento en tratar de entender la perversidad y la violencia de funcionarios, que nunca las vamos a entender, porque en ese tipo de situaciones siempre nos quedamos como en el porqué, sino que se fue a la acción directa de decir, bueno, este es el panorama, esto es lo que tenemos, qué es lo que hay que hacer, y desde ahí avanzar. Desde este lugar, repito, sincero y transparente, que permite sumar gente. Sí, y creo que lo importante de eso, de esta reflexión que decís, Vani, tiene que ver con no centrarse en ningún personalismo, en ninguna figura en particular, ¿no? Realmente colectivo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que más le molesta a la Libertad Avanza y a Milei, porque se dieron cuenta que no necesitamos de nada ni de nadie para poder salir cuando realmente surge esa espontaneidad, esas ganas de salir, porque realmente durante el 2024 se notó un adormecimiento, se notó un sector de la población que tal vez todavía tiene esperanzas en lo económico o apoya las medidas económicas, pero eso se cae muy rápidamente cuando vemos que los bolsillos están vacíos, cuando el hambre no deja de aumentar. Entonces yo creo que también hay una cuestión que tiene que ver con que al poder de turno le molestan nuestras vidas, envidian las formas en las que logramos romper con las estructuras que se nos imponen, no solo con las estructuras del binarismo de género que oprimen nuestra libertad, sino también la capacidad de hacerle frente a eso que nos quieren imponer, ¿no? El hambre, la exclusión, la discriminación, la precarización, la violencia, la quita de todo derecho y de toda política que garantice derechos, ¿no? Uh-huh. El ataque a la salud, el ataque a la salud pública, el ataque a la salud mental, con la fragilidad que existe en estos días cuando se dan, cuando en el poder hay un gobierno que afecta a quienes menos tienen, porque no nos olvidemos que al final la casta eran los jubilados, las jubiladas, las personas pobres de los barrios. Hay un nivel de creo que hay un nivel de acción que tiene el gobierno nacional que ya escapa de la crueldad, ¿no? Porque durante mucho tiempo hablábamos, ¿no?, de la crueldad del gobierno ante las medidas que tomaban, pero yo creo que ya esto traspasa eso y es algo mucho más grave, ¿no? Sí. Por eso los jubilados y las jubiladas hablan de un genocidio, porque le están sacando los medicamentos y algunos ya no los pueden comprar, porque no se están pudiendo atender, porque están vaciando el PAMI, porque tampoco se están están pudiendo recibir la atención en salud que corresponde. Entonces, hay ahí un quiebre, yo creo, ¿no?, desde que asumió Milei, donde veíamos una ruptura en los lazos sociales, donde no había ningún tipo de empatía y el odio estaba por delante, legitimado por el poder, que creo que se logró romper o se logró salir de eso. Hubo como en estas últimas dos semanas un despertar, ¿no?, de eso, bueno, hasta acá llegamos. Y me parece que eso es lo importante de lo que va a pasar mañana, porque es una marcha que es antifascista, que es antirracista, justamente que toma los reclamos de quienes están hoy realmente en la precariedad absoluta, pero que suma, que invita a todos aquellos que consideran que este es un gobierno criminal, que este es un gobierno que está llevando a los sectores más empobrecidos a la muerte, ¿no? Vemos lo que vimos ayer, nos enteramos la reducción del 40% del personal que se encarga de dar respuesta al VIH, hepatitis y enfermedades de transmisión sexual. Digo, hay un montón de son muchos los ataques de distintos tipos que siempre van dirigidos a los pobres, a travestis, gays, lesbianas, que no tienen ningún tipo de asistencia que no tienen ningún privilegio. Digo, yo soy una persona que tiene privilegios porque tengo un trabajo, porque puedo sostenerme, ¿no? Pero también recibo los ataques del gobierno porque también somos personas trabajadoras precarizadas, ¿no? Entonces, cuando se habla de la manifestación, de la marcha y de todo lo que va a suceder mañana, también hay que tener en cuenta que no es solo por el respeto hacia nuestras identidades y para terminar y denunciar los discursos de odio, sino que también salimos justamente para denunciar todo lo otro que también nos afecta y nos atraviesa, ¿no? Eso me parece que es importante, porque hubo un silencio de las centrales sindicales, específicamente de la CGT, que no podían hacerse los distraídos con esta situación y dijeron, bueno, primero vamos a marchar, ahora no vamos a marchar, pero apoyamos, convocamos, no necesitamos el apoyo de la CGT, porque realmente sabemos que son personas que no están velando por nuestros derechos laborales en todo caso. Entonces no podemos pedirle peras al olmo, ¿no? Y así todo logramos una concentración de del sábado, que fue de alrededor de 5.000 personas, donde se escucharon un montón de voces, un montón de realidades, un montón de luchas que se vienen dando en distintos frentes, donde también justamente están las personas LGBTIQ+, porque, como decía antes, son las que están siendo precarizadas, despedidas, y es por eso que me parece importante que la marcha trasciende, ¿no? Lo que tiene que ver con las cuestiones de género. No solamente hablamos de eso, sino de todo lo que nos afecta. Y trasciende también las fronteras, ¿no? Hay solidaridad internacional para lo que sucederá mañana aquí en todo el país, ¿no? También. Sí, sí, en distintas embajadas de, bueno, hay un montón de convocatorias que de países vecinos y también de todo el mundo, no tan cercanos, que están que van a manifestarse en apoyo a nuestro reclamo, y también más de 100 convocatorias a nivel nacional, prácticamente casi en todas las provincias se van a replicar, se van a realizar bajo el mismo nombre, ¿no? Marcha del Orgullo Antifascista, Antirracista, LGBTIQ+. Y eso me parece lo importante, ¿no? Que no es algo sectorizado, que no es algo que es algo de un grupo minúsculo, y me genera un poco de risa cuando todavía en algunos medios se habla de las minorías, ¿no? ¿Qué minorías, no? Fijémonos cuánta gente juntamos, cuántas personas movilizamos y qué ruido estamos haciendo, que más bien seremos mayoría. Ya no es una cuestión de hablar de números para mí, sino que tiene que ver con que nuestras realidades y nuestras existencias están en todos lados, en todos los ámbitos, en todos los espacios, y desde ahí construimos, ¿no? Tratando de sensibilizar, de mostrar lo que nos pasa y también de denunciar, porque el presidente está gobernando para un grupo selecto de la población, que son los ricos, los que pueden fugar fortunas, los que perpetúan este sistema capitalista que produce pobreza excesiva, que excluye, por supuesto, a quienes no pueden ser productivos, y eso es lo que quieren, ¿no? Que estemos excluidos, que estemos en el closet, que se siga fomentando la desigualdad. Entonces yo pensaba, ¿no? Bueno, si debe haber un montón de personas que no creen que eso tiene que ser así, ¿no? Que no creen que tengamos que volver al closet o que son conscientes de que la violencia machista en su versión más extrema genera femicidios, travesticidios, y eso lo vemos reflejado todos los días, lamentablemente, en los números. La violencia machista y la violencia de género no es algo que se inventó, es algo que sucede. Entonces me parece que es muy riesgoso ese retroceso y hablar en términos de que son inventos, hablar de palabras como ideología de género, ¿no? El género existe, es innegable. En todo caso, se inventaron distintas maneras de atacarnos y de inventar realidades que no existen, ¿no? Todavía hay personas trans que no pueden terminar el secundario por la exclusión social institucional que reciben, el cupo laboral no se cumple, el cupo laboral travesti trans. La verdad es que es un ejemplo claro, digo, seguimos sin saber qué pasó con Tehuel de la Torre, un varón trans, joven que salió a buscar trabajo. Entonces estamos hablando de vidas en riesgo, y eso me parece que es muy peligroso, que no se le responda a eso es muy peligroso. Entonces por eso la marcha es una marcha abierta, para que asistan todas aquellas personas que no se sienten beneficiadas con las políticas de Milei, pero también es una invitación a pensar, porque hay muchas personas que todavía no se dieron cuenta que están viviendo la violencia de este gobierno, o incluso cuando todavía no les tocó, porque sí, les puede tocar. ¿Quién no tiene a su lado a una mujer, para decirlo en términos generales? Cualquier mujer hoy está siendo afectada por estas políticas de odio, incluso también las niñeces, las adolescencias. Digo, es un gran sector de la población que se ve afectado por estas políticas. No solo somos las identidades no heteronormadas. No, pienso que esto que logró la asamblea en pocos días, este movimiento que trasciende y que tiene alcance también internacional, no solo federal, tocó la fibra de la empatía, ¿no? Como esto que estás planteando de, bueno, más allá de que tu entorno, tu contexto, tu cotidiano sea dentro de todo ameno y agradable, atravesando las situaciones que vamos viviendo, le puso el foco, me parece, a despertar esa fibra de la empatía que hace de que prestes atención y que por más de que tu realidad no sea tan cruel o tan violenta como la de la otra persona, no te sientas exento a eso y realmente puedas como ponerte en, no sé si en el mismo nivel, porque son realidades diferentes, pero sí desde un lugar empático, que creo que la empatía durante este último tiempo estuvo bastante adormecida. De colectivizar, decís vos. Pudo estar discursivamente viva, pero actitudinalmente la empatía me parece que estuvo un poco endormecida. Sí, esta cuestión que siempre se habla como de sentir el dolor ajeno como propio, ¿no? Sí. Porque la realidad es que vivimos en un mundo en el que hay muchos frentes abiertos y todo el tiempo podemos llegar a ser afectades por esas políticas, ¿no? Y me parece que cuando los lazos sociales se rompen, cuando el odio se legitima, el retroceso es muy grande. O sea, ¿quién quisiera vivir en una sociedad donde la violencia es lo que domina? ¿A quién le beneficia? ¿Quién se ve beneficiado por eso? Cuando no se puede enseñar en las escuelas algo tan enorme y tan valioso como es que no te abusen sexualmente. ¿Quién puede estar en desacuerdo? O sea, sí, hay muchas personas, lo sabemos, porque tiene que ver con una tergiversación, ¿no? De la ley de educación sexual integral, en la que se considera eso como algo promiscuo, como algo que en realidad está enseñando a las niñeces, a las adolescencias, cosas que no deberían saber, ¿no? Y justamente es todo lo contrario. ¿Cómo se da vuelta el discurso para aggiornarlo a sus intereses, ¿no? ¿Cuántas veces los docentes repitieron hasta el cansancio, gracias a la ESI, muchas niñas pudieron detectar situaciones de abuso, se pudieron evitar situaciones de abuso, justamente de varones heterosexuales, que son quienes generan estos abusos, no como dice Milei, justamente que los relaciona la homosexualidad con la pedofilia. Entonces me parece importante eso también, que se tenga en cuenta que lo que se dice del otro lado es una aberración, es mentira, no tiene sustento científico, no hay ningún dato concreto. Cuando habla Milei no da datos concretos nunca, porque tampoco cuando quiere despedir a alguien, tampoco cuando habla de la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, cuando los hogares donde residen las personas con discapacidad hoy están en crisis y con riesgo de cierre porque las prestaciones de los aranceles no tuvieron el aumento que deberían tener. ¿Dónde van a ir esas personas? Entonces, es eso lo que quiere él, es gobernar para un grupo selecto de la población y el resto que se muera. Uh-huh. Entonces, es un gobierno de criminales. La crueldad les quedó corta. Exacto. Y me parece que por eso tenemos que salir también. Sí, y por eso salimos también. Y por eso vamos a convocar desde acá mañana a manifestarse. Fanu, acá en la ciudad de Buenos Aires la convocatoria es en Congreso, ¿no? Sí, se marcha de Congreso a Plaza de Mayo a partir de las 16. En un principio se había hablado de que iba a durar un poquito más, pero ahora va a ser... La concentración, o sea, la desconcentración se tratará de que sea a las 20 horas, porque bueno, justamente sabemos que no podemos ocupar los espacios públicos, el espacio público siendo un grupo minúsculo, porque enseguida tenemos el protocolo de Patricia Bullrich en la nuca amenazando, ¿no? Ya lo vimos el miércoles pasado, como arremetieron contra los jubilados, y no van a dudar en hacerlo contra nosotras, pero cuando es masivo, cuando lo que se da en las calles desborda todo tipo de convocatoria, la policía no puede actuar. No puede actuar porque no tienen la fuerza suficiente, ni tampoco podrían hacerlo porque es imposible de llevarlo a cabo. Entonces, se han realizado un montón de reuniones y de charlas que tienen que ver con la cuestión de los cuidados. En las redes de la Asamblea Antifascista LGBTIQNB+, han publicado información que tiene que ver con esto, pero me parece fundamental no responder a las provocaciones, ir con nuestras propias herramientas, ¿no? Nunca reproducir la violencia en cualquier situación, evitar cualquier situación de violencia, evitar cualquier tipo de enfrentamiento, porque sabemos que los libertarios se aparecen, porque sabemos que van a provocar, porque sabemos que la policía hace lo mismo, porque sabemos que pueden llegar a haber personas que quieran ensuciar esta convocatoria. Entonces, me parece fundamental que no se responda a esas provocaciones y que nos cuidemos, que vayamos cómodes, que podamos hidratarnos, que sea una marcha realmente con mucho cuidado, y que creo que así va a ser porque se generó una responsabilidad y un compromiso muy grande para que así sea. Y el otro día en Parque Lezama, justamente cuando apareció un libertario, que ahora no recuerdo su nombre, muchos de nosotros decíamos, no respondan, porque ellos lo que quieren es eso, ¿no? Que nosotros respondamos, que nosotros respondamos para después señalarlos como les violentes, cuando les violentes en realidad son ellos. Sí, totalmente. Fanu, te queremos agradecer mucho esta nueva columna así 2025 de Revista Cítrica. La nota que nombrabas se llama ¿Realmente creen que van a pisotear nuestras existencias? Y desde aquí también... Sí, y también les quería agregar que en breve, hoy más a la tardecita, vamos a publicar una entrevista con Kimei Ramos, bueno, activista por los derechos de las personas travesti trans, que habla sobre, justamente reflexiona sobre este momento y sobre la convocatoria de mañana, así que les invito a leerla en revistacítrica.com. Gracias. Buenísimo. Así que, bueno, te mandamos un abrazo y nos vemos en las calles. Por supuesto, abrazo grande, bueno, a cuidarse y a luchar mañana. Hasta mañana. Pasaba Fanu. Chau. Pasaba Fanu Santoro de Revista Cítrica. Aquí seguimos.

Daniel Basó y estás escuchando No Queda Nada. Si te gustó, puedes encontrarla en todas tus plataformas preferidas. Hola, soy Joan 808 y quería invitarte a escuchar mi nueva canción A las 8. Esperando a las 8 para ir a buscarte, mirando las estrellas a la orilla del mar. Nuestro lugar, esperando a las 8 para ir a buscarte, mirando las estrellas a la orilla del mar. No hace falta fumar cuando estamos juntos, este es nuestro lugar. Las plataformas. Fin de espacio publicitario. Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. FMLatribu.com 88.7 megahertz. Megahertz. Megahertz. Megahertz. 88.7 megahertz. Breathe. FMLatribu.com. Breathe. 35 años. Programa con Katherine. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Minutos pasan de las 10 de la mañana, se nos está yendo el programa, pero tenemos mucha agenda, mucha, mucha agenda, porque el Bonaparte está en lucha y hoy hay un acto y festival a partir de las 4 de la tarde en el Hospital Bonaparte. Va a tocar La Piba Berreta, Social Ballroom, Los Besos, La Delio Valdés, La Coneja China. Así que hay que ir, hay que ir, hay anotá que ir. Esa banda no la teníamos. No, la anotá la Vani no. Porque tenemos nueva musicalización vamos a indagar para el próximo viernes y pasamos un tema de La Coneja China. Ahí va, ahí va. Recién hablábamos con Fanu de Revista Cítrica y hablábamos de la gran marcha que se va a llevar adelante mañana a partir de las 4 de la tarde. La concentración es en Congreso y distintas organizaciones, grupalidades, pusieron distintas esquinitas, ¿viste? Como busca bien, pero lo importante es encontrarnos a las 4 en Plaza de Congreso para después marchar hasta la Plaza de Mayo. Y como decía Fanu, estar atentos a la desconcentración, seguir pensando en esto, ¿no? En las grupalidades, en no quedarse colgades, sino que marchar y en grupo, siguiendo ciertas medidas de cuidado que ya se vienen trabajando desde la Asamblea, que tiene un Instagram propio y es Asamblea Antifascista LGTBIQ. Y ahí también tienen el mapa con todos los puntos de convocatoria a nivel nacional, porque si no estás en Capital, exacto, seguramente tenés tu propia convocatoria ahí a pasitos de tu casa. Sí, sí, sí. El grupo de Capoeira Angola se va a Punta Indio y van a volantear por allá, porque también es 2 de febrero que se celebra el Iemanjá, que es la diosa que cuida los mares. Mar. Entonces se hace una ofrenda y así que van a estar hasta por Punta Indio y por todas las localidades del país también visibilizando. Y después de la movilización también estuvimos charlando con integrantes de los ex centros clandestinos de detención y tortura y va a haber actividades luego de la marcha. ahí en el Atlético. En el Atlético se van a encender las antorchas ahí abajo de la autopista a las 8:09 de la noche también mañana. Y mañana también, después de la marcha, si querés un poquito de música folclórica, te podés ir a la Peña Folclórica. Va a haber show en vivo con Duodécimas y Maleza Ruda, entrada a la gorra. ¿Saben dónde? En Sabor Latino, que es un espacio del Frente de Organizaciones en Lucha. Fue uno de los allanados, que queda ahí muy cerquita del Congreso, en la calle Moreno 1699, a partir de las 9 de la noche, Peña Folclórica, para seguir agitando. Uf. Quedan 2 minutos nada más, o 1 minuto y medio. Yo solo voy a decir que desde las redes de La Tribu Mostra y Casa Brandon también están invitando, que van a tener sus puertas abiertas para posmarcha, en vez de quedarte por ahí dando vueltas en la calle y demás, respetar la dinámica organizativa de la asamblea a las 8 de la noche, desconcentrar, y si querés seguirla, desde las 8 tenés las puertas abiertas acá en La Tribu Mostra o en Casa Brandon. Ahí va. Y nos vamos al domingo, Paulita, que hay también actividades. Sí, porque hoy abríamos el programa, ¿no?, diciendo que hoy, 31 de enero, se cumplen 16 años de la desaparición forzada de Luciano Arruga. Siempre se hace una marcha, pero en este caso se suman a la marcha de mañana, y el domingo van a hacer una asamblea ahí en el espacio Luciano Arruga, que recuperaron ahí en el barrio, a partir de las 4 de la tarde el domingo. Ahí va. Llegamos perfecto. Llegamos justito. Tenemos un timing, viste, vos que decís, me olvidé cómo hacer radio. Perfecto. Tenemos que ir despidiendo, qué sé yo, te lo voy a decir 1,000,000 veces. La radio te queda en la memoria emotiva, vos en vez de decir mamá, mamá, dijiste mic, mic. Me regalaron una taza a fin de año que está Mafalda escuchando la radio. Bueno, ¿ves? Sos vos. Bueno, esta musiquita dice que nos tenemos que despedir hasta el viernes que viene, que vamos a estar en vivo, ¿no? Así es, el viernes que vive. Vos decir a tu papá feliz cumpleaños otra vez. Feliz cumpleaños. Tenemos muchas papi, celebraciones hoy, y cosas hoy, lindas. Hoy celebramos los 80. Ahí va, eso. Y nosotras nos reencontraremos dentro de una semana. En vivo, el viernes que viene, a las 9 de la mañana. Entre los adoquines, charcos de arena.